Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por la calle La KBBF Tricolor José, el Sembrador 700 AM y KWMR. En México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy, patrocinado en parte por la Fundación Kaiser Permanente, es recomendaciones y recursos para alimentar astuta y económicamente a nuestros niños. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: barriguita llena, corazón contento. Y la necesidad es la madre de la creatividad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Todo el que llame hoy recibirá folletos informativos, pulseritas, magnetos, marcalibros y una selección de libros de recetas, CDs sobre salud, libros y más. Así que anímese a llamar. El número es 1-866-996-4667. La recesión económica actual está impactando lo que comen nuestros niños, familias y comunidades. Una de las consecuencias negativas, considerables y peligrosas de los ajustes a los presupuestos familiares es que nuestros niños no se alimenten sanamente. A pesar de tantos alimentos sanos que se cosechan en el verano, esta es una de las temporadas que más se prestan al mal comer y al aumento de peso en los niños. Es un hecho que los niños que comen bastantes frutas y verduras, poca grasa y azúcar, tienen menos riesgos de desarrollar enfermedades serias que quienes no lo hacen. Más en muchos hogares, aunque se tenga la mejor intención de servir comida nutritiva, el dinero no parece alcanzar para los alimentos más sanos. Queremos nutrir bien a nuestras familias, mas sucumbimos ante el costo más bajo de la comida chatarra. Y esta es una de las causas de que los niños latinos están representados en cifras alarmantes, en tasas elevadas de obesidad, diabetes y riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Familias, la salud de nuestros niños no tiene precio. Las buenas noticias son que los padres podemos usar opciones alternativas para alimentar sana y económicamente a sus hijos. Podemos proveer a nuestra familia una nutrición balanceada sin desbalancear el presupuesto familiar. ¿Quieres saber a dónde conseguir, cómo preparar, servir y disfrutar de una sana alimentación en casa tomando en cuenta las cuentas? ¿Sabía que no todos los comestibles de calidad son costosos? A la hora del desayuno les invitamos a esta sabrosa charla de sobremesa. Perspectivas, preguntas, aporte sus recetas de cocinas que ya estamos listos para recibirlas en el 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Y para responder a sus llamadas tenemos todo un panel de distinguidos invitados. Contamos con Norma Molina, nutricionista clínica en Pediatric Healthy Lifestyle Center del Centro Médico Santa Clara Valley. Un placer tenerle con nosotros. Gracias por invitarme ahora. Y agradecemos también a su esposo que madrugó y para acompañar para la maneja de esta mañana. Saludos al señor Mike. También tenemos promotores desde San Francisco. Alicia Briceño, promotora de salud con poder y carecen en San Francisco. Bienvenida, Alicia. Gracias. Es una gran oportunidad y bienvenida para mí también y estar aquí en el programa de la doctora Marisol. El programa de nuestros niños que es de todos, suyo también. Y también, como dicen las damas primeros, Oscar Grande, organizador comunitario en la campaña Pueblote de Poder. Agradecemos su trabajo por la causa y que se nos acompañe esta mañana, Oscar. Buenos días, doctora Marisol. Gracias por invitarme. Para eso estamos. Y por si fuera poco, por vía telefónica contaremos con los conocimientos de Vilma Andari, nutricionista y consultora sobre nutrición, salud y la ciencia de la alimentación en NutraHealthFood.com. Con su maestría en nutrición se dedica a la prevención y tratamiento de la obesidad infantil, enfocándose en las familias latinas. Bienvenida a nuestros niños, Norma. Perdón, te llamé Norma. Norma está aquí ya en el estudio. Vilma. Vilma, buenos días. ¿Cómo están todos? Aquí no estoy reunido con ustedes, pero estoy presta y lista para prestar mis conocimientos con todos. Y se lo agradecemos. Familias, a pesar de los límites económicos, gracias en parte al patrocinio de Fundación Kaiser Permanente, presentaremos mucha información, orientación, inspiración sobre la sana alimentación. Empezamos con, bueno, hay tanto que aprender, recordar y poner en práctica sobre este tema. Por todas partes nos dicen que comamos más frutas y verduras. Norma, Vilma, dado sus estudios y experiencias como nutricionistas, ¿por qué es tan importante? Empezamos con Norma. Bueno, lo primero es que tienen muchas vitaminas, por ejemplo, vitamina A, vitamina C y también mucha fibra. La fibra es muy importante, especialmente para combatir como diabetes y el sobrepeso. La fibra ayuda en absorber más de los eso que llena el estómago, porque si comen fibra, se llenan más rápido y menos calorías. Y nos sentimos más satisfechos, así que no se come de más. Sí, sí. Uh-huh. Así que tienen fibras y vitaminas, nutrientes, por eso frutas y verduras son buenos. ¿Añade algo, Vilmandar? Solo como dijo Norma, nos ayuda con el manejo de peso, pero también con combatir el cáncer, cáncer del colon, cáncer de todos lados, ¿no? Porque son muy potentes en ese sentido, vitaminas y minerales, y solo cuidado con las familias, porque muchas de nosotras familias hispanas tendemos a comer bastantes frutas, pero casi nada de verduras. Entonces recuérdense que la regla es que tienen que estar comiendo más verduras que frutas, y eso es por el contenido de azúcares que tienen las frutas, especialmente para las personas que tienen diabetes. Excelente, así que acuérdense, cuando decimos frutas y verduras es más verduras, más vegetales, y frutas es como postres, como acompañamientos, pero la verdura tiene la nutrición y tiene la fibra sin tener tantas azúcares. Hablando de azúcares, comida chatarra, muchos de nuestros niños ya tienen estos hábitos y resisten entonces las comidas más sanas. ¿Unos consejitos iniciales para romper el hielo? Primero, Norma Molina. Sí, yo digo que es mejor comer fruta en vez de tomar el jugo, porque muchos creen que, bueno, el jugo 100% es muy, muy bueno para tomar, pero la fruta sí tiene azúcar natural, pero está envuelta en la fibra. Y es más saludable comer la fruta. Otra cosa es comer... Y se comen una porción más razonable de jugo. Uno no se da cuenta que se ha tomado ya demasiadas onzas, así que también aumenta las calorías, el azúcar, más de lo necesario. Sí, sí. Ni poco ni demasiado. Sí. Y yo digo que si comemos frijoles todos los días, o por lo menos 4 a 5 días, mucha fibra, hierro, proteína... y eso es algo que debemos de comer como nuestros abuelos, ¿verdad? Mm. Diario. Sí, las dietas han cambiado, sobre todo la familia inmigrante, y tenemos que conservar lo mejor de donde venimos, aprovechar lo bueno que hay aquí presente, sobre todo presente local, mientras más cercano mejor, hablamos de eso pronto. ¿Añade algo, Vilma, un consejito inicial para los niños que no tienen el hábito de la fruta y la verdura? Solo fomentarlo en las diferentes, una de las maneras que lo podemos fomentar es no solo a los papás tienden a solo pensar que se lo tienen que servir a los niños en el plato, y muchas veces los niños no se lo quieren comer, es el que ellos lo puedan integrar en las comidas, por ejemplo, si les hacen albóndigas, ahí rallarle zanahorias, zucchinis, en las sopas licuadas. Entonces hay muchos métodos que se pueden hacer, especialmente para los niños que son melindrosos para comer. Combinarlos, mezclarlos. Una cosa más es siempre tomar a los niños en cuenta en la selección de las verduras, porque eso es económicamente, no lo desperdician, y entonces los niños están también teniendo, compartiendo en la decisión de qué alimentos comprar en casa, y así eso que va a ser más probable que se lo coman. Le estamos diciendo entonces disfrazárselos para los que están un poquito todavía no acostumbrados, e involucrarlos en crecer la fruta, la verdura, y entonces al escogerla, al prepararlo, es más probable entonces que se lo coman con el aderezo o algo quizás que les dé un sabor que ya sea más familiar en lo que se acostumbran. Ok, así que frutas y verduras son saludables, cuesten lo que cuesten, pero a veces cuestan mucho. ¿Qué están haciendo en San Francisco las promotoras de salud para ese asunto de acceso, de que tengamos al alcance estos buenos alimentos? Bueno, como promotora de salud estamos llevando la campaña también de la prevención de la diabetes. Estamos trabajando con padres y familias y una de las cosas que estamos haciendo ahora es el proyecto Con Poder, que queremos un parque de recreación, pero parte de lo que queremos del parque. Eso es un, echándole porras, parque donde puedan al aire libre sudar. Entonces, donde podamos cultivar nuestro espacio para nosotros poner nuestras frutas y verduras y crecerlo con nuestras propias manos y tener esa cultura y enseñarle a nuestros hijos comer saludablemente, que eso es bien importante para nosotros como comunidad y enseñar de que la comunidad puede ser parte de este crecimiento junto con nuestros hijos, con las personas que padecen de diabetes, que tienen la oportunidad también estas personas de que ellos son, pueden comer una comida saludable, sana para el cuerpo y para ayudarlo, los que ya tienen diabetes, a prevenir un poco más la diabetes y los que no han llegado a esto. Es una oportunidad para nosotros. Entonces, invitamos a la comunidad que nos escuche y que nos dé esa oportunidad de aceptarnos y tomar iniciativa de que nuestra familia es más importante. Nosotros mismos, si queremos nuestros hijos, nos queremos nosotros mismos, nuestra salud es lo primordial. Eso, eso. Es lo primordial. Bien. No tiene precio y beneficios, como dijo, individuales, familiares, comunitarios, sociales, globales. ¿No es? Cuéntenos del pueblo de Oscar Grande. ¿Está relacionado con esto? Oh, sí, 100% relacionado. La campaña Pueblote, pues estamos casando las dos palabras, pueblo y lote. Tenemos Pueblote. Por eso es algo grande. Sí, la estrategia de nuestra campaña en San Francisco, en el barrio de la Misión, en los barrios del Excelsior, es de tomar terrenos públicos adueñados de la ciudad que no lo están utilizando. Terrenos, ¿verdad?, baldíos, lotes que están desperdiciados o a veces lo que recogen es basura o... Exacto. O malas, exacto. malas cosas. Sí, sí, exacto. Y lo queremos transformar en lotes públicos con beneficios comunitarios. Una de las maneras es acceso. Accesos a oportunidades de recreación, de crecer comida o de vivienda de bajo ingresos, dependiendo qué necesita el pueblo, el vecindario. Por eso es Pueblote, lotes para el pueblo, y parece que están usando lotes para crecer verduras, por ejemplo, para sí, que se ejerciten los niños y las grandes. Sí, sí, en este caso el lote que estamos desarrollando queda en el barrio La Misión, la 17 y la Folsom. Es una área bien mezclado, hay viviendas, hay escuelas, hay áreas de industrias, ¿verdad? Y estamos tratando de convertir en este lote donde podemos, una de las ideas del pueblo es un jardín, pero no solo un jardín donde llega uno a crecer un tomate o unos, la idea es de tener un jardín que es amplio y grande donde toda la comunidad puede reunirse, pueden capacitarse, pueden reconectar con sus tradiciones, porque muchas veces cuando venimos acá a este país, pensamos que no, queremos dejar eso que es del campo, de rancho. No, aquí somos, hoy vamos a vivir la vida de ciudad, pero vemos que uno cuando viene a este país, con las generaciones, la salud empieza a caer. Y eso, ¿verdad?, es lo que queremos evitar, y por eso tenemos que despertar familias, movilizarnos y unirnos, reclamar lo que está desperdiciándose para usarlos para bien. Familia, comida a buen presupuesto es el tema de hoy. Regresamos con sus llamadas de vuelta. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Familias, todos tenemos dudas, dificultades, desafíos al tratar de comer tanto sanamente como económicamente en casa. Aprovechen tempranito para llamar con sus consultas, luego se cargan las líneas. El número es 1-866-996-4667 y la primera que se acomodó fue Laura de Marín. Bienvenida a Nuestros Niños, Laura. Adelante, Laura, está al aire. Comentario, consejo, consulta. Es una recomendación. Por favor. Sí, una estrategia o medida de prevención es cocinar en familia, hacer partícipes a los niños en las compras y al preparar los alimentos, enseñarles la importancia que tiene el comer saludable, incluir oler los olores de los vegetales y frutas que están por preparar, disfrutar sus colores y formas al tocarlos, notar la diferencia de cada uno de ellos. Comente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Describa la experiencia, distribuye las actividades. Los niños pueden pelar tomates, plátanos, mandarinas, tamarindo al preparar agua de tamarindo, quitarle la pulpa y agregar el azúcar, mezclar la ensalada, poner o preparar la mesa, lavar la fruta y los vegetales, batir un cuchillo de plástico, todo con la supervisión de un adulto. Laura, parece que usted sí que está preparada. Tiene ya pendiente muchos puntos, consejitos muy prácticos que todos podemos tomar, por lo menos uno de esos para hacerlo en casa. ¿Usted lo ha intentado con su familia? ¿De dónde salieron esas ideas? Claro que sí, doctora. Y me ha dado buen resultado. Y le ha dado buen resultado. Puso a sonreír a todos los aquí presentes. ¿La nutricionista tiene algo que responder? ¿Hay algo que corregir o amplificar entre la lista que ella recomendó? Norma Molina. Bueno, igual como los jugos, aguas frescas que le ponen azúcar, esos también cuentan como jugo. Porque cuando preparan jugo, le quitan lo mejor de la fruta y eso es la fibra. Entonces, eso es algo que tratamos de aumentar en nuestros hijos para prevenir enfermedades, es consumir mucha fibra. Otra cosa para ayudar a las familias, a comprar verduras congeladas. Porque si los frescos cuestan mucho dinero, siempre aprovechar, comprarlos cuando están en especial, tenerlos en siempre están en el refrigerador, congelador, y tienen los mismos nutrientes aunque estén congelados. Sí, claro, es preferible fresco, pero no se pierde la nutrición si están congelados, es mejor que enlatados. Sí, y son a veces mejor calidad de lo que escogemos en la tienda. Entonces, eso es algo que le ayuda mucho a las familias cuando están contando su dinerito, ¿verdad? Muy importante. Y así que estamos también pendientes a las ofertas, a los descuentos, a los cupones. ¿Añadiría algo, Vilma? ¿Vilma Andari? Estar tomando aguas frescas, que sé nuevamente entre nuestra comunidad tendemos a ingestar muchos de ellas, es tener una jarra de agua y dejar que los niños hagan rodajas de manzana o le pongan rodajas de limón, de lima, menta y que reemplacen las aguas dulces por una jarra de agua con rodajas de fruta fresca. No solo visualmente les va a gustar, pero también a su paladar, porque el agua va a absorber el sabor de la fruta. Mire, así que le da un saborcito, un colorcito más atractivo, más divertido. Y también mencionó mentas, esas hojitas que le pueden dar. Es casi como comerse un té, pero puede ser congelado si hace mucho calor afuera. ¡Qué rico! Laura, mire todo lo que inspiró con sus recomendaciones. Muchísimas gracias. Sigue inspirando a nuestras familias con sus ideas. ¿Y qué tal si mandas a un muchacho al Six Flags? Tenemos un boleto de descuento a Six Flags. Y este libro de la montaña del alimento, creo que usted lo puede poner a bien uso con usted y en los círculos en que se rodea con nuestras familias. Nutrición económica es el tema de hoy. ¿Qué le dijeron a Zoila en la calle sobre esto? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Deseamos oír su voz también. Llame gratis ahora mismo al 1-866-996-4667. Así es, doctora Marisol, escuchemos qué nos dijo nuestra comunidad sobre qué recomendaciones y recursos para alimentar astuta y económicamente a nuestros niños. Lupita ha trabajado por muchos años con nuestra comunidad. Pues sí, estoy trabajando como promotora de salud con la agencia Carecen. Primeramente, decirle a la gente de que empiecen a hacer sus cambios, ¿verdad? Cambios en la manera de su alimentación, que sea una comida fresca, verduras, vegetales, menos carnes rojas, más carnes blancas. A la hora de cocinar, sabemos que nuestra comunidad se caracteriza porque nos encanta lo frito. Pero quiero decirles que hay otras alternativas. Tenemos, por ejemplo, las cosas para hacer asadas, horneadas, al vapor. Entonces tenemos diferentes opciones, hagamos uso de ello. Y entre más saludable, más fresco se coma, van a estar más saludables. Sabemos que no es fácil cuando no se tiene el hábito, pero no es imposible, así que invitamos a la comunidad a hacer esos cambios y yo de mi parte inicié conmigo misma. y simplemente, pues, si no sabe cómo preguntar a su nutricionista, a su doctor, y también las personas que tienen el WIC, acercarse, porque ahí hay personas que les pueden orientar. Pero, vuelvo a repetir, no es imposible. Querer es poder. Así que alimentarnos sanamente. Bueno, lo que yo hago es buscar ofertas. Ya no uso grasa como aceites. Compro de olivo. Trato de normalmente darles cosas saludables, pero que también sean sabrosas y divertidas para ellos. Trato de darle verduras, siempre con algo diferente que ellos les gusta, que yo sé que les va a llamar la atención. Pero también siempre trato de darles frutas y carne siempre entre en medio de la comida. No darle mucho chips, no mucho dulce, y caminamos todo el tiempo. Y aquí está tu niña, ¿cómo te llamas? Cintia. Cintia, hay muchos niños que te están escuchando ahorita. Diles, ¿cuál es tu fruta favorita y tu vegetal favorito? Mi fruta favorita es mango y mi vegetal favorito es brócoli. Que muchos niños tienen cáncer y no te quieres enfermar tú. Voy al parque, a la playa, a caminar. Que coman cosas nutritivas. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio desde San Francisco. Soy la Cartagena. Nuestra gente sabe lo que tenemos que ponerlo más al práctico, mejoritas, un paso aquí, un paso allá, un cambio aquí, un cambio allá, como dijeron, no con cuidado con esos chips, cuidado con las gaseosas que no tienen nada, ningún beneficio y muchos peligros, y el método de cocinar, cuidado con el freír, más comer frescos al vapor, hornear menos, frituras más verduras y dulzura con mesura. Familias, estamos hablando también de la alimentación, cómo hacerla accesible. Tenemos ahorita, platicando acerca de cómo saber y poder nutrir a nuestros niños, no pese el costo. Nos acompañan las nutricionistas Sandra Molina y Vilma Andari y los promotores de salud Alicia Briceño y Oscar Grande. Y ahora recibimos a otro Oscar. Oscar Guardado, el doctor Guardado es educador en salud en el programa de bienestar del condado de Marin. Nos facilita la visita del famoso chef Pierre Le Cilantro, el títere que vino desde Francia para promover la salud de los niños y familia, la estrella del programa de cocina, el show del chef Le Cilantro. Chef, buenos días. ¿Qué nos dice? Buongiorno, amigos. Aquí está el chef Pierre Le Cilantro para salir en este programa de radio. Muchas gracias, doctora Marisol, por haberme invitado. Merci, chef. Gracias a usted. ¿Qué dices? ¿Cómo comer sano y económicamente? Bien, yo quiero decir, doctora Marisol, que un mensaje para los padres. Ellos son los primeros y más importantes maestros de sus niños y ellos pueden fomentar toda una vida de hábitos saludables. Mientras más se divierta moviéndose y alimentándose bien con su niño durante sus primeros años, estos hábitos estarán más integrados a sus rutinas de familia y a la vida de sus niños. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Mientras antes mejor, pero ¿cuán temprano? Digamos, ¿cuando los niños ya están en la escuela o...? Desde que su niño está en la preescolar, usted puede llevarlo al supermercado o al farmer's market, al mercado de granjero, y enseñarle los colores de las diferentes frutas y vegetales. Recuerde que los niños empiezan a aprender los colores desde muy temprano, las aromas, las formas de las frutas. Por ejemplo, la naranja es redonda, la forma tubular de la banana, todas esas cosas hacen que los niños aprendan. Ellos son como una esponjita que aprende mucha información, doctora. Así que aparte de los beneficios nutritivos, tienen hasta beneficios de conocimientos, de lenguaje, de aprendizaje, si los involucramos en crecer las verduras, en el comprarlas, en el prepararlas, hablándoles y explicándoles por qué seleccionamos algo sobre lo otro y demás, y cómo estamos buscando las mejores ventas para saber que no todo lo que vale cuesta caro. ¿Cómo se despide el chef Le Cilantro? Cupones de descuentos, comparar precios. Una recomendación es que comiencen, si ustedes compran en el supermercado, comiencen por los pasillos laterales, en donde pueden elegir alimentos y productos lácteos frescos y sanos. Si van con sus niños, denle una lista pequeña de artículos para que puedan buscar y marcar cuando los encuentre. ¡Uy, uy! Acuérdese de hacer esto una experiencia educativa. La lista la puede ordenar en orden alfabético, desde la A, empezando por el apio, hasta la Z, con la zanahoria. ¡Uy, maravilloso! Así que fíjese, por si no se ha dado cuenta, familia, en los supermercados es el perímetro, afuera, ese círculo alrededor es donde está la comida más fresca, más sana, y es donde están los huevos y la leche y las frutas y las verduras. Los pasillos del medio tienen muchos alimentos procesados, preparados, que tienen otros ingredientes que no son tan sanos, así que a veces es cuestión de nada más darle la vuelta por fuera y de ahí al mostrador tiene todo lo que le hace falta a una familia sana. Está de acuerdo con usted, las nutricionistas aquí presentes. Mucho éxito en su programa del Chef Le Cilantro. Familia, estamos recibiendo llamadas con sus luchas o logros, con el colmado y el comedor, comprando y comiendo lo que le conviene a los niños, en el 1-866-996-4667. Tomamos a Nadia, a Sara, a los que están esperando después de sus anuncios de interés familiar. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Las puertas del Monterey Bay Aquarium, institución sin fines de lucro, están abiertas para todos a través de nuestro programa de acceso económico Free to Learn, disponible por medio de organizaciones comunitarias sin fines de lucro que califiquen. A través de Free to Learn, tú y tu familia podrán explorar el maravilloso mundo que se esconde justo debajo de la superficie de la Bahía de Monterey. Obtén más información sobre Monterey Bay Aquarium en su labor comunitaria en montereybayaquarium.org. Nuestra familia está creciendo y necesitamos un nuevo apartamento. He solicitado a 3 lugares, pero todos me negaron a causa de mi crédito. ¿Has oído hablar del Fondo Popular de la Misión o Mission Asset Fund? Ellos te pueden ayudar. Es una organización no lucrativa que ayuda a las personas a construir su estabilidad financiera. A través de ellos puedes recibir clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo para construir su crédito. Yo me uní a su programa el año pasado cuando necesitaba comprar un coche. He mencionado que este préstamo no tiene ningún interés y sin comisiones. Tome el primer paso hacia ese nuevo apartamento y la estabilidad financiera de su familia. Llame hoy al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Y comida. Ese es el tema de hoy. Pasamos a la llamadita de Dora San Francisco. Gracias por esperar, Dora. ¿Qué nos cuenta? ¿Aló? ¿Aló? ¿Está al aire? ¿Comentario? Sí, buenos días, doctora. Bueno, primeramente le quiero agradecer por su programa, que es tan valioso para nosotros los papás. Gracias. Y bueno, me lo bendiga. Y también quiero hacerle una pregunta muy corta. Yo tengo un niño de 10 años que... trato de darle comida sana, como usted lo menciona, verduras, frutas, mucha fruta, tal vez más fruta que verduras, pero él sufre mucho de estreñimiento del estómago y dolores de barriga. No sé a qué se debe, sospecho tal vez necesita más líquido. Qué buena pregunta. Un niño de 10 años, y de hecho el estreñimiento es bastante común, a veces es por falta de fibra, pero también hay que hidratarnos suficiente agua. Los dolores de estómago no sabemos si son como calambres o son gases, pero también hay estreñimientos, o sea, que se impactan sus intestinos. A ver qué dicen las nutriólogas. Empezamos con Norma Molina. Bueno, sí, es posiblemente falta de la fibra, y eso es algo que falta mucho en los niños, los jóvenes. Yo digo que si él darle de comer verduras, si no se trata de obligarlo a comerlos, más bien en vez de decir probarlos, que es práctica. Y practicando, requiere como unas 20 veces para probar verduras si no está acostumbrado. También de los frijoles, panes integrales, Y siempre que aumentan la fibra, tienen que tomar más agua, porque... Cuando decimos más agua, ¿cuánta más agua? Bueno, más o menos como 48 onzas, 50 onzas, puede ser como unas 2, 3 botellitas de eso agua. Eso que decimos 6 a 8 vasitos al día es sano, sí, no es demasiado. Sí. Ayuda a los carritos a ir bajando, a ir empujando. Exacto. El trencito. Sí, sí. Y la fibra es lo más importante y para ayudar a prevenir estreñimiento, pero si no toman suficiente agua, eso puede causar estreñimiento. Y claro, sería bueno que su pediatra que lo examine para asegurarse de que no hay otras razones médicas por las cuales se esté vago el intestino y no vaya regularmente al baño. A ver qué añade por vía telefónica Vilma, Vilma Andarik, sobre el estreñimiento en los niños, el dolor de vientre. Solo para aumentar lo que añadió a Norma, uh-huh. Es una buena manera que pueden empezar en el desayuno, es darle, por ejemplo, avena, porque eso no solo tiene bastante fibra, tiene los dos tipos de fibra, que es soluble y no soluble. Eso no solo tiene el efecto que le va a ayudar a promover, el limpiar su aparato digestivo, pero también contra el colesterol. Si le puede comprar un cereal, por ejemplo, Fiber One, es un tipo de cereal que tiene como 10 gramos de fibra. Eso va a ser una manera en la que también podemos empezar que su aparato digestivo empiece a funcionar. Y también un plato, por ejemplo, media taza de lentejas tiene como 10 gramos de fibra. Y si ella le pone, por ejemplo, zanahoria rallada y apio, es una manera en la que le va a gustar el sabor y vamos a fomentar también el que esté ingestando más fibra diariamente. Y agua nuevamente, porque si más fibra, necesitamos más agua para que todo funcione. Es como una licuadora, ¿no? Y se crea un bulto. Se crea un líquido, no va a funcionar tan eficazmente que si le añadimos más. Muy buena imagen. Dora, esperamos que eso les sirva. Y acuérdese, hay recetas que puede modificar para aumentar la fibra y acompañado siempre con suficiente agua, puede regularizar casi todos los intestinos. Pero solamente un pediatra que examine a su niño le puede dar un consejo específico sobre él. Sabemos que corre en familia la tendencia al estreñimiento, por ejemplo, y a lo mejor la familia entera se puede poner en un régimen. También a veces hay algunos suplementos recetados o que se compran en la farmacia, pero tienden a crear dependencia. Así que cuidado, empecemos con los alimentos. Le vamos a mandar el riblo de recetas latinas saludables para que tome más ideas de cómo modificar recetas latinas de unas maneras más sanas. Vamos a pasar a la llamadita de Sara antes de la cancioncita. Llevo un rato esperando. Sara de Vallejo y después la musiquita. Adelante, Sara, acomodamos su llamada. Un niño de 6, de 5 y de 8. Sí, hola, buenos días, saludos a todos. Saludos. Y bendiciones por su programa tan especial. Oh, nuestro programa, Sara, suyo también. Gracias. Gracias. Pues mi opinión es que pues uno de padre tiene que dar el ejemplo en qué elegir para comer. Mm. Yo pues hoy estuve embarazada y ya tiene seis meses mi baby. Uy, felicidades. Pues me engordé un poquito, me pasé de unas cuantas libras, entonces decidí querer comer más saludable y todo. Pues yo compré mi yogur y mi fruta, yogur sin sabor y todo. Y pues después mis hijas que querían probar ellas. Entonces yo creo que es de parte de uno, dándoles el ejemplo, qué comidas elegir y todo para comer saludablemente. Entonces a mí me sorprendió mucho que ellas, todo lo que yo coma, que ellas me miran comer a mí, ellas no quieren hacer. Ay, ciertamente el ejemplo lo sabemos en el consultorio y lo sabemos en las calles. Los niños observan, escuchan y repitan lo que hacemos. Cuando ustedes trabajan con familia, los promotores de salud, ¿les recalcan a los niños la importancia de eso, de no predicar la moral en calzoncillos, Oscar Grande? Pues algo importante que hemos estado haciendo en el barrio es de también respaldar a los padres, porque muchas veces ya sabemos que las corporaciones de comidas chatarras tienen dinero, tienen el oído de los políticos, y lo que tratamos de hacer es crear programas. Por ejemplo, lo que habló la señora Alicia de los programas de promotoras de salud, pero también a tratar de tener acceso al terreno. Y un programa que tenemos es en un jardín que se llama Jardín Secreto. La idea es de la tierra al plato, que los niños le estamos enseñando cómo crecer verduras, lo están creciendo en una manera orgánica. Ellos se están ensuciando con la tierra y están tan emocionados y están conectando con esa tradición que siempre hemos tenido, ¿verdad? Esa conexión con la Madre Tierra. Con la Madre Tierra. Y después hasta le dan más ganas a comerlo porque lo crecieron de semilla. Y eso es algo muy importante y esa es una manera como programas así comunitarios pueden respaldar a las familias porque es tan difícil porque ven McDonald's, ven Taco Bell por todos lados y es tan difícil. No es fácil, no es fácil, pero me dice Soyla que usted lo hace con sus mismas crías. ¿Cómo lo hace, cómo responde como papá? Como papá, pues tengo cuatro hijos y lo que tratamos de hacer es, sí, por ejemplo, yo lo que han dicho, por ejemplo, es algo que hacemos nosotros en nuestro vecindario, hay muchas cosas que crecen en la calle, como lechuga de mineros, romero, cebollitas, limones, y le hemos enseñado a nuestros hijos a ir a escogerlo. Maravilloso. Y ir a la casa a lavarlo y lo preparamos para la cena. En verdad, Madre Tierra es muy generosa. Es cuestión de darle eso la ayudita, sí, y poner las semillitas. Es hermoso. Los niños también aprenden a respetar el alimento. Con la comida no se come, la comida no se desperdicia. Y bien sabemos que entonces esa conexión, esa reverencia que se tiene a lo que nos alimenta y nos mantiene vivo es muy importante. Ya que dijo del lote secreto, le vamos a mandar a la familia de Sara el secreto para una vida saludable. Y para sus niños el libro A Comer. Esperamos que lo disfrute. Y ahora vamos, ahora sí, la cancioncita y luego sus llamadas. En mi cocina yo cuido cómo alimento a mis hijos. Fruta y verdura yo sirvo, ese es lo más importante. Su salud viene primero, su salud viene primero, su salud viene primero. Por eso comen bien sano. Esta va para las mamás que luchan para darles a sus hijos más frutas y vegetales y aumentar su actividad física. El cambio está en sus manos y el cambio es bueno. El cambio es bueno y está en nuestras manos. Eso es lo que dicen aquí las promotoras de salud. Alicia Briceño, usted tiene una blusa hermosísima, parece como la que estaba cantando esa... ¿Era como un corrido, una ranchera? Con las promotoras de salud, ¿qué les dice a los padres? Somos los jefes en la cocina. Sí, verdad, es bien importante. Gracias, doctora, por el comentario, verdad. Tengo una blusa bordada, vengo de una cultura maya. Los mayas han crecido su propio alimento. Entonces, creo que esta canción nos conecta mucho a nosotros, verdad. Estar en la cocina, enseñarle a nuestros hijos. Y como promotor también tengo que empezar yo a hacer el cambio para que la comunidad, padres de familia, donde hemos llegado, que ellos tengan su propia iniciativa de decir que los cambios somos nosotros mismos. Somos nuestros ejemplos de nuestros hijos y el cambio viene en nosotros mismos como padres y para ver que nuestros hijos, nuestro futuro de nuestros hijos, hoy como dice el programa, nuestros hijos, uh-huh. Así que hay que pensar en eso. Eso, y la verdad, si no, nos dicen, mira, la vi en el sitio de comer comida chatarra, tanto que habla de comer sano, ¿y qué hacían Alicia y Oscar y Norma, Vilma, la doctora Marisol en este sitio de comida chatarra? Como dice Oscar, hay muchas presiones comerciales que están tratando de seducir a nuestros niños a que compren lo que no les viene bien. Tenemos que resistir eso, tenemos que con valentía, a veces con firmeza, aunque protesten, decirles que hay algo mejor para ellos, porque te quiero, le digo no a esto y a esto sí. Luz roja, luz verde y alguna luz amarilla de algunas veces. ¿Qué dice Alicia? Sí, es bien importante, ¿verdad? Para mí ha sido un cambio bien difícil para mí, mis tentaciones de tomar la soda y todo, ¿verdad? Con mi hijo a veces que quiere una bolsa de chips, uh-huh. Se lo reemplazo con un yogurt o con una manzana o con una fruta. Le explico que es más saludable, entonces son ejemplos que podemos llevar a nuestra propia comunidad y enseñarle que los hijos pueden. Eso, sí. Y enseñarles. Y también a todo el que nos llame hoy le estamos mandando información por escrita, grabada, libros de niños, libros de recetas, hasta videos, porque queremos verlo. Esto es algo bueno, divertido. Esto no es algo que te vamos a forzar. Esto es algo por tu bien. Oscar. Y algo, el cambio personal es lo esencial, pero también tenemos que exigir cambio político. Hay tanto acceso a estas comidas chatarras en nuestros barrios pobres y la razón porque no tenemos mucho dinero, podemos comprar un menú de $1, $2, te da las calorías que necesitas para el día, pero no son las buenas calorías como han dicho los nutricionistas. Y lo barato sale caro, el que come alimentándose de eso nomás, después paga más por la cuenta de salud, por la cuenta de la falta de energía que afecta el trabajo, que afecta a la escuela, familia, nada más importante que la salud. Sí, y cuando quieren abrir un nuevo lugar de comida chatarra, tenemos que exigir a nuestros representantes políticos decirle que no, es mejor, ¿por qué no desarrollamos un mercado o comidas orgánicas, you know, que son al costo que puede el pueblo, ¿verdad? Exacto. Muchas veces estos lugares crecen en comunidades de menos ingresos, comunidades en las cuales no hay la protesta, donde hay en los sitios más adinerados de decir, no, gracias. Mejor queremos algo más valioso, no más barato. Familias, hablando sobre lo verdaderamente vale para mantener a nuestros niños sanos, cómo ahorrar, cómo saber elegir, cómo decir no, cómo decir sí y alentar a otros en casa y en el Congreso a que se alimente bien a nuestros niños. Se abrieron las líneas, así que si llama ahorita, le cabe el espacio en el 1-866-996-4667. La llamadita de Nadia la ponemos justo después de estas guías sobre el tema de hoy. Soy la doctora Marisol. El número de niños pasados de peso en los Estados Unidos se ha triplicado desde 1980. Esto se debe principalmente a hábitos de alimentación no saludables y a la falta de ejercicio. Cuando los niños están sobrepeso, corren riesgo de desarrollar problemas de salud como la diabetes y problemas emocionales por convertirse en blanco de burlas. Los adultos jugamos un papel muy importante, ya que los niños aprenden con nuestro ejemplo. Así que comamos alimentos saludables e incluyamos el ejercicio en nuestra vida familiar. Evitemos la comida chatarra, tengamos refrigerios saludables como frutas, verduras y yogur, tomemos mucha agua y permitamos que los niños dejen comida en su plato si están satisfechos. Salgamos a caminar y de paseo en bicicleta, tomemos las escaleras en lugar del elevador y limitemos el tiempo que pasamos frente a la televisión y la computadora. Y si le preocupa el peso de sus niños, hable con su médico. Esta guía a nuestros niños es posible gracias a una beca de Kaiser Permanente del Norte de California. Y aquí unas guías sobre cómo balancear la nutrición y el presupuesto familiar. Al comprar, 1. Cocinar más en casa y comer menos fuera. 2. Evitar salir de compras cuando sienta hambre. 3. Planificar las comidas usando productos económicos sanos. 4. Llevar lista de compras sobre lo que necesite para no comprar impulsivamente. 5. Rendir al máximo los cupones de descuento y cupones de alimentos. 6. Aprovechar los comestibles cuando están en temporada y en oferta. 7. Comparar precios y contenido nutritivo al elegir los alimentos. 8. Escoger productos genéricos con igual contenido nutritivo que el de la marca. 9. Considerar frutas y verduras congeladas. Alimentan igual y duran más que las frescas. Y 10. Comprar al por mayor solo lo que usará en grandes cantidades. Y al comer, alimentar a los bebés con leche materna, que es gratis. Tomar agua en lugar de otras bebidas. Desayunar diariamente en casa. Cargar consigo refrigerios sanos para evitar la comida rápida o de máquina. Servir porciones menores y preparar las sobras variándolas para el próximo día para que no haya desperdicio y consumir alimentos cultivados en su balcón, en su patio o en su jardín comunitario. Familias, ¿cómo comer bien? Cuidando el presupuesto familiar, patrocinado por Kaiser Permanente, es el tema de hoy. Recibimos sus consultas, sus consejos o sus propios comentarios en el 1-866-996-4667. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los niños que se ejercitan una hora al día crecen más sanos que los niños que no lo hacen. El ejercicio sirve de fuente de energía para realizar las tareas, ayuda a reducir el estrés y provee oportunidades para compartir en familia. Incluyamos la actividad física en nuestra rutina y costumbres familiares. Sentemos metas realistas y premiémonos periódicamente. Hagamos del ejercicio un tiempo divertido con variedad y música. Reduzcamos el tiempo frente a la televisión y la computadora. Inscribamos a los niños en deportes, clases de baile o artes marciales y salgamos en paseos familiares activos. Nunca es muy temprano ni muy tarde para desarrollar buenos hábitos de actividad física. Claro, mientras antes mejor, más nunca es tarde si la dicha es buena. Así que hoy es un buen día para empezar. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para bienestar familiar. Los niños que comen bastantes frutas y verduras y poca grasa y azúcar corren menos riesgos de desarrollar condiciones serias, tales como la diabetes, enfermedades del corazón y cáncer. Y la alimentación balanceada fomenta el desarrollo intelectual y el aprendizaje escolar. Mente sana en cuerpo sano. Desayunemos diariamente. Sirvamos porciones según el tamaño de cada niño. Ni poco ni demasiado, todo en exceso hace daño. Sirvamos de ejemplo, pues de tal palo, tal astilla. Y supervisemos la comida de los niños, pues el ojo del amo engorda el caballo. Comamos por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día, consumamos menos grasas y azúcar y evitemos las gaseosas y consultemos al pediatra si tenemos historial familiar de diabetes u obesidad. Menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Ahora sí le llegó el turno a Nadia. Gracias por esperar. ¿Qué nos cuenta? Sí, buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Nadia de San José tiene un niño de 4 añitos. Bienvenida. ¿Cuántas veces al día podemos comer fibra o cómo mezclarlas entre la comida? Por ejemplo, si la comida hay lentejas, ¿puedo poner tortilla integral o pan? Qué buen punto. Ya no llevo las lentejas. Ajá. Parece que se está preguntando si puede ser demasiada fibra, si uno de los alimentos ya tiene fibra, si hay que poner otros que tengan fibra también. A ver si lo vamos a pasar al nutricionista. Yo tengo entendido que en cada vez que comemos debemos incluir algo que tenga fibra. Por ejemplo, una verdura con algo quizás que no la tenga, que no es demasiado si se tiene arroz integral que tiene fibra con los frijoles que tienen fibra. A ver qué dicen oficialmente las expertas. Primero, Norma Molina. Bueno, sí. De cuando sirven arroz, por ejemplo, pueden de vez en cuando arroz blanco, pero siempre combinarlos con verduras, porque solamente así, combinados con otras comidas, los niños lo van a aceptar. También frijoles combinados con otras comidas, tortillas integrales, arroz marrón o café. Mm-hmm. Y sí requiere más tiempo para cocinar el arroz marrón. Yo digo que para acostumbrar a la familia, empieza con combinar el arroz blanco con el arroz integral. Mezcladitos. Sí, sí. Uh-huh. Y cada vez que ofrece la comida, siempre incluye una verdura. Porque muchas de las familias latinas cocinan verduras o los incluyen nomás como 3-4 días por semana. Mm-hmm. Siempre debe estar una verdurita, una ensalada junto con la comida. Con cada una de las comidas, porque en el desayuno se le pueden poner verduras a la tortilla, en el almuerzo se le ponen vegetales a la sándwich, a la torta, al emparedado, a la sopa, en la cena puede ser en el guisado, en la pasta, en la tortilla. Familias, por ejemplo, en mi casa tenemos esa linaza, la linaza molida, y se la ponemos a la pizza, a la roja, a la pasta, está la sopa. Es un polvito que no tiene sabor y añade la fibra, así que si comemos algo que no es tan como la pizza que tiene la fibra, muy poca fibra, si es de harina blanca, se le pone un poquito de eso, poquito queso, muchas verduras. ¿Me apruebas? ¿Qué dice Norma Molina? Perdón, Vilma Andari. Al igual, solo yo creo que la pregunta de ella es que si podemos consumir mucha fibra. Si es demasiado. Exacto. Entonces, la fibra todo es dependiente por edad. So, si la niña tiene 4 años, más o menos ella necesita como 19 gramos más o menos de fibra al día. Entonces, solo mucha fibra tampoco puede ser bueno, ¿no? Porque entonces puede prevenir el que ella está absorbiendo otros nutrientes. Para mí, la mejor manera, porque es difícil para las familias el contar calorías y gramos y todo eso, es asegurarse que el plato de la niña siempre está balanceado y siempre asegurarse que las medidas o porciones de ella van a ser medidas del puño de la mano de la nena. Porque muchas veces los padres tendemos a darles de comer en exceso a los niños pensando que necesitan más, y realmente el puñito es una guía específica cuando la nena se siente, solo asegurarse que tiene su proteína, la proteína en este caso serían las lentejas, asegurarse que va a tener tal vez su arrocito, si es arroz marrón o arroz blanco, cualquiera de los dos, y asegurarse que va a tener su buena ensalada para tener el color. Entonces, si siempre nos enfocamos en color, creo que vamos a tener buen balance. ¡Qué lindo! Es que es un buen recordador lo del puño. A cualquier edad, el puño de nuestra mano puede determinar cuánto arroz, cuánta pasta. Por lo general nos servimos más grande que el puño que tenemos. Quiere decir que eso es un exceso de lo necesario, de lo que nos mantiene en un peso sano. Así que, ¿qué tal si a la familia de esta niña linda le vamos a este libro de cuentos? Si le das un panqueque a una cerdita. y para su mamá, libro de recetas latinas saludables para que la siga cuidando, alimentando bien, suficiente fibra y mucho cariño. Esa es la vitamina A del amor, del aprecio, del abrazo, de la aceptación que necesitan todos los niños para la buena nutrición. Angélica, tomamos su llamada después. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños, invitándoles al Día Familiar en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, donde tienen una exhibición sobre fotografía en México, y en el Día Familiar 3 de junio estaremos apreciando y aprendiendo sobre arte. Nuestros Niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con Nuestros Niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Continuamos con el tema de proveer a nuestra familia nutrición sana y balanceada sin lastimar ni desbalancear el presupuesto familiar. Se dice que somos lo que comemos. Cuéntenos qué se come en su casa y en su caso en estos tiempos apretados de economizar. El 1-866-99-NIÑOS recibe sus llamadas y si nos deja sus datos, aunque no salga al aire, le mandamos toda la información que compilamos sobre este tema para ustedes. Pasamos ahora sí a la llamadita de Angélica. Gracias por esperar, Angélica. ¿Cómo podemos servirle? Muy buenos días, doctora. Buenos Primero, días. Quería felicitarla por su programa. Oh, nuestro programa, tuyo también y de toda la gente de la KBDF allá en Petaluma. Sí, el programa muy bueno. Y yo que tenía una consulta para ustedes. ¿Cómo no? A mi niña no le gusta mucho masticar. Entonces, si yo le doy vegetales, a veces se rehúsa y sí sabe si sí, le gustan, pero nomás se agarra uno, dos, y ya después me dice, no, ya no quiero. Entonces, como muy, no le gusta, pues. Y a veces, ahorita lo que voy a hacer es hacerles jugos. Pero yo quería saber si haciéndole el jugo, pues, como dice, se le quita fibra. Buen pero punto. Poniéndole una cucharada de la fibra en el jugo y mezclándolo. Fíjese que está buscando cómo hacer esta... ¿Cómo lograr la meta, dada lo que le presenta la niña? ¿Esta es la de 3 o de 5 años? Angélica, dice que tienes niños de 3 y 5 años. ¿La que sí. estás llamando es la de 3 o de 5? La de 5. La de 5. El niño de 3, él sí, sí, más o menos. Lo que yo le doy, pues, no tiene que comer mucho, tiene que comer Porque él necesita, pero él sí le gusta. Muy bien. Pues vale mencionar, porque en estas edades los niños están cambiando bastante. A veces hay periodos donde los niños se ponen más renuentes, más melindrosos, como dicen, comer menos. Y a veces nos preocupamos y pensamos que no están comiendo suficiente. A veces son periodos por los que pasan. A veces es que el cuerpo está diciendo lo que necesitan y lo que no. Pero vamos a ver qué dicen las expertas. Empezando con Norma Molina. Sí, lo primero quiero decir, sí, ella está preocupada porque no mastica, sí es algo que le puede preguntar a su pediatra. Y otra cosa es, muchos niños no les gusta masticar, entonces sí, ella le prepara verduritas blanditas, pero y de verduras no es que no le gusta, es que no está acostumbrada posiblemente a los sabores. Tengo entendido que para acostumbrarse, para cogerle el gusto, hay que probarlos como cuántas veces. Porque una no es suficiente decir no me gustó. Mm-hmm. Parece que probarlo es más de probarlo una vez. Oh, sí, es como unas 20 veces. Y depende en qué tanto tiempo ofrece una cierta verdura. Puede ser como 3 meses, 4 meses, pero siempre darle esa oportunidad de probar varios. Mm-hmm. Y muchos padres dicen, bueno, no le gusta y ya no lo preparan. Siempre él lo incluye. De masticar posiblemente no le gusta el sabor, pero practicando más y más y cocinarlos en varios modos. Ah, varios modos. Hay personas que le gusta la comida de consistencia más suave, otro le gusta más tostadito. En verdad, para los gustos, los colores y darle la vuelta, buscarle la vuelta, pero lo importante es que se lo coma. No importa cómo, pero que se lo coma. Sobre lo de masticar, sería bueno mencionar, a veces no masticamos lo suficiente, eso afecta, ¿no?, cuán bien se digiere, cuántos nutrientes se absorben y hasta la estreñimiento puede ser causado que no masticamos lo suficiente. Muchas veces se come y se traga la comida porque se está viendo tele o distraído con otra cosa. Recomendamos que nos sentemos a comer y a conversar. Esa sobremesa puede tener muchos beneficios para la familia y se come con más calma y atención. A ver qué añade Bill Mandari. Definitivamente el fomentar que los niños mastiquen como mínimo de 15 a 30 veces, porque sí, hoy en día los niños andan comiendo demasiado rápido, especialmente si están comiendo enfrente de la televisión o cuando en familia, como tú mencionaste, estemos comiendo en familia, pero si el televisor está encendido, entonces no vamos a estar enfocando en lo que estamos comiendo, ¿no? Y con respecto a la nena, nuevamente, si la integramos, si tiene 5 años, ya está en edad en el que él o ella pueden empezar a quebrantar, por ejemplo, la lechuga, si es que va a ser una ensalada, si es la brócoli, ellos pueden, quebrantar los palitos de los arbolitos, como se les dice, si es un rallador, enseñarles a rallar las zanahoria, entonces la probabilidad que él o ella les va a gustar las verduras en su plato, si ellos han ayudado a prepararla, va a ser más fácil. Maravilloso, ya tenemos esos consejos y más, los tiene también en nuestrosniños.com. Bill Mandari es una de las contribuidoras a nuestra página de guías en temas de nutrición. Para el niñito, ¿qué tal si le das una galletita a un ratón? Y para la niñita, el de nos gusta comer bien, los dos lo pueden compartir tus pequeños, Angélica. Familias, si llama y deja sus datos, les mandamos el paquete informativo, el número es 1-866-99-NIÑOS, pues ya nos despedimos, recordando, a la hora de comprar, cocinar y comer, ni poco ni demasiado, pues todo en exceso hace daño. Para encontrar buenos alimentos y descuentos, el que busca, encuentra, y preguntar, pedir, protestar, procurar y perseverar. Le invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, Podcast, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz, El Sol y Blog Mamá. Aliados a los medios de comunicación, les recordamos en nuestrosniños.com guías, recursos, enlaces para su información, orientación, educación e inspiración. Y si nos envía comentarios a nuestrosniños.com, les respondemos también con todo gusto. Agradecemos a Interactive Parenting Media, a todos nuestros padrinos, a nuestro equipo de producción, especialmente hoy a la Fundación de Kaiser Permanente, y a nuestras estaciones fuera de California, en Oregon, buenísimo, qué bueno, Antigafo en España, Olé, Paraíso en Marcha, Radio Costa Rica, qué rico, y Miro Radio en Veracruz, México, ¡ajúa! Gracias a nuestros invitados, Sandra Molina, Alicia Briseño, Bill Mandari, Oscar Grande y Oscar Guardado con el chef Le Cilantro, y a ustedes, familias, quienes al escuchar, llamar y pasar la voz, contribuyen a la formación de niños y familias sanos y saludables. Hasta la próxima vez en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre la depresión, la adicción y el bienestar emocional de nuestros adolescentes. Buen provecho, familias, y adelante, que sí se puede. ¡Sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños. Para